Este miércoles, un joven obrero cayó de gran altura y murió en la planta de UPM Durazno. Jefatura de Policía de Durazno galardonada con el Premio Nacional de Calidad 2022. Resonancia Interior. Establecieron la fecha para la inauguración en Durazno. 24/7. Un podcast de Durazno Digital. Gloriosa. Celeste. Bienvenidos. Si estás por aquí, te has hecho tiempo, entre tanto partido mundialista, para ponerte al tanto de lo que pasa en nuestro departamento. No sin antes agradecer a los auspiciantes que hacen posible el diario digital, vamos al relato de las tres breves del día. La que siempre está presente, juegue o no juegue Uruguay. Con la celeste. Un podcast de Durazno Digital. Tal como lo adelantáramos en la víspera a través de Twitter, UPM envió un comunicado al portal de noticias en el que lamenta informar el fallecimiento de un trabajador de una empresa contratista en el sitio de construcción de la nueva planta en el departamento de Durazno. Según el comunicado, UPM manifiesta sus condolencias a la familia y amigos de la persona fallecida y, como medida, en la víspera suspendió las actividades. El hecho se produjo sobre las 8 horas del miércoles 23 de noviembre, mientras el trabajador se desempeñaba realizando tareas en altura dentro del sitio en Pueblo Centenario. Los servicios de emergencia, agrega UPM, acudieron de forma inmediata a la zona del siniestro, donde lamentablemente se constató el fallecimiento del trabajador que contaba con todo el equipamiento de seguridad. La empresa trabaja en conjunto con las autoridades, quienes llevan adelante las investigaciones correspondientes para identificar las causas del hecho. 24/7. Jefatura de Policía de Durazno galardonada con el Premio Nacional de Calidad 2022. Varias fotos ilustran esta información que vamos a desarrollar. Está en la portada de hoy, así que podés verlas allí. El martes 22 de noviembre, en el auditorio del LATU, el Instituto Nacional de Calidad realizó la ceremonia de premiación en su 30 aniversario. El Premio Nacional de Calidad es el reconocimiento anual que hace la República Oriental del Uruguay a las organizaciones públicas y privadas que se destacan en la implantación de un modelo de mejora continua confeccionado por el Instituto Nacional de Calidad y a quienes, a través de ciertos logros específicos, demuestran que están realizando un esfuerzo sistemático, integral, sostenido y exitoso en procura de la gestión total de la calidad. Es de destacar que es la primera vez que una jefatura de policía obtiene el mencionado galardón y, a su vez, es la primera organización del ámbito público-privado en recibir tal distinción en el departamento de Durazno. El comando duraznense tiene a su frente al inspector general magíster Richard Marcenal. 24/7. Resonancia Interior. Ese es el nombre con el que se conocerá, en una amplia zona del interior del Uruguay, el Centro Regional de Resonancia Nuclear Magnética. Oficialmente será inaugurado el miércoles 30 de noviembre a la hora 11. La actividad protocolar se desarrollará en calle Rivera 729 de la ciudad de Durazno. Se aguarda la presencia de autoridades nacionales y departamentales. Entre otros, está invitado el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Salinas. Como adelantara Durazno Digital, se trata de un servicio que funcionará en un área contigua al sanatorio de Camedur, que lo integran y gestionan 5 instituciones pertenecientes a la red FEPREMI: Amedrin, COMEF, COMTA, CAMI y Camedur. Dejamos por aquí el relato. Volvemos a conectar contigo a la hora cero. Nos vemos. 24/7. Un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales. duraznodigital.uy.